Festival de la Trova Orquídea de Oro, jueves 5 de agosto en Palmaía. Trove, trove compañero. Tendremos al Cachetón, al Alacrán y a Galleta, Viruta, Carriel, Corozo. La fiesta será completa con el paisita y cacao. Estará Colombia entera, fosforito en el humor y música parrandera. Invítatele a Antioquia, Aguardiente Antioqueño, Boletería, Almacenes Escape. Organiza 1A Espectáculos. Info 250-792.